Estás entrando en la casa de la bomba. Pues muy buenas tardes, aquí estamos en la Casa de la Bomba, en Radio Vela. Y hoy han venido al programa Los Obediencia, Grupazo de Madrid, para estar un poco de charleta con nosotras, presentarnos lo último que han grabado y, bueno, hablarnos un poco de sus cosillas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Qué hay? Hola, buena tarde. Bueno, pues os voy a pedir que os presentéis mínimamente ante la audiencia, en primer lugar. Pues yo soy Joana y canto en Obediencia. Yo soy bajo y toco el suso. Yo soy Víctor. Yo soy Mario y no toco el bajo tampoco. No eres bajo. Tocas a suso. El bajo que te rajo. Cuando se deja. Bueno, pues nada, chavales, bienvenidos, bienvenida. Sé que venís de grupos diversos, Mínimo, Caudillo y Carrero, Rumanía. Joana sé que toca en un montón de proyectos y bandas. Y sé que también venís de ciudades diversas, por lo menos sé que hay uno por aquí de Guadalajara. Y me ha parecido detectar un acento de por el sur, pero no sabría decir. Qué gracia. ¿De dónde es tu acento? Yo soy de Granada. Ah, muy bien. ¿Cómo os juntasteis? Cuatro personas tan diversas geográficamente y musical como vosotras. Por la sección de contactos de una publicación mensual. Un poco dudosa. Dale, dale, Víctor. A ver, empezamos de la raíz. Empezamos Víctor y yo al principio tocando él la guitarra y yo el bajo, los dos solos en el local donde ensayaba yo con Rumanía. Y sin saber muy claro para dónde íbamos a tirar. Yo empecé un poco intentando hacer voces que no funcionaron demasiado y ahí es donde ya decidimos llamar a Joana para que... A personal cualificado, ¿no? Para que pruebe con nosotros, y al principio de la batería nos ayudó otro chico que se llamaba Adolfo, un amigo mío de Móstoles, que al final pues dejó el grupo porque, bueno, tenía poco tiempo con el trabajo y tampoco era mucho su rollo. Los derroteros que iba tomando el grupo musicalmente tampoco era lo que a él más le mola, no es lo que escucha, y entonces ya es donde Mario hizo su aparición. Como pasa a mí, ¿no? También. Sí, pasa lo mismo. Seguimos con los mismos problemas, es lo que pasa con los baterías. ¿Y más o menos cuándo tomó forma? ¿Cuándo se unió Mario? ¿Sobre qué año? ¿Qué sería? ¿Hace dos pues años? Febrero o más, del 2010. Sí. Entró Mario y en verano del 2010, primer concierto. ¿Dónde? En el Coco. ¿Y qué tal fue la cosa? Pues guay, porque... A lo mejor bueno, lo hemos hecho. Tocamos con... Irrepetible. Tocamos rodeado de amigos, con silla eléctrica, con Rumanía. En ese concierto también estaba Ana Nocurra. Y los demás tampoco. Y Rey Muerto, gran colegas de Rumanía. Y la verdad es que fue un día muy, muy especial. Perfecto, o sea que a principios de 2010 ya todo empezó a ir sobre ruedas. Y bueno, tenéis un EP, que yo sepa habéis sacado hasta el momento un EP, no sé si habéis sacado alguna maquetilla o algo también o... No, directamente sacamos el EP. Esa fue la primera grabación que hicimos y nada, y la verdad que no sé, como le moló ahí a la gente y tal, le moló a Jorge también del sello. ¿Ese mismo año lo sacasteis ya el EP? No, pues el año siguiente, ¿no? Sí, 2011. Se tardó un año entre una cosa y otra, entre lo típico, ¿no? Desde que lo escuchó la gente, la grabación y luego, nada, se fue dejando, mientras que se hacía el arte, no sé qué, dejadez. Las típicas cosas del do it yourself. Sí, básicamente. Y os lo sacó Georgie, ¿no? De Solo para Punks. Georgie. Hola, Georgie. Georgie Dam. Un besito para Georgie. Vale, ¿y os grabó Mario ese EP ya o no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Jo, últimamente solo vienen grupos a la Casa de la Bomba que les haya grabado Mario. Parece que lo haya puesto aquí como requisito. Como condición. Hombre, graba muy buenos grupos de Madrid, casi que los mejores. Se lo está currando. ¿Los mejores, dirías tú? No, parte de ellos. Por nuestra parte, sí. Graba al mejor, desde luego. ¿Cuál? Ya, mójate. No. Bueno, hemos empezado escuchando... Ah, digo, sudos no son de Madrid. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco y Joana, yo sí. Vocalista tampoco, ¿no? Tampoco. No va a llegar desde Madrid. Bueno, empezábamos escuchando al principio de todo la canción Edificios, de vuestro primer EP. Esta canción, ¿quién hizo la letra? Yo. Joana. ¿Y de qué trata esta canción? Pues es que lo de hablar de las letras es algo que siempre me lía un poco. Chin. Y a medida que lo voy contando, va perdiendo así como un poco la magia del asunto. Y lo vas cambiando, además. Y lo voy cambiando según me parece, pero... En cada entrevista vas cambiando de qué va cada letra. O sea, voy hablando por estrofas. No, pues esta canción está, sobre todo está basada en algunas frases de un poema de Silvia Plath. O sea, la mayoría de las canciones que yo... escribo están basadas en libros o en fragmentos o en relatos porque me recuerdan a cosas o como que las asemejo a cosas que me pasan a mí. Y entonces pues la canción va un poco sobre una sociedad deshumanizada que la gente espera pues algo que les haga humanos, y mientras van construyendo estructuras donde luego van a vivir. Y es un poco eso, es como pues lo que viene siendo la sociedad. Se la vi, ¿no? Ahora que vamos a subir por Francia, se la vi. Se la societe. Es la societe. Todas las letras... Del espectáculo. ¿Todas las letras las escribes tú? Sí, menos una de que está en el single, que se llama Nada. El resto todas las hago yo. ¿Quién escribió Nada? Yo. ¿Luego ya no te animaste a seguir escribiendo nunca más? Es que creo que son demasiado negativas. ¿Sí? Aparte que tampoco me mola especialmente. ¿De qué va la de Nada? La voy a poner ahora. La vida diaria cotidiana de Víctor. Creo que no hace falta explicar mucho sobre la letra. Además, explicar la letra me parece un poco, no sé. ¿Un poco? Pues no sé, estúpido quizás, no sé, explicar las letras, las letras se deberían explicar por sí solas en caso de que en caso de que tengan que tener explicación, que yo creo que tampoco tienen por qué tenerla. Es decir, una letra simplemente, pues cada oyente la tiene que percibir como lo que él quiera. Es que yo creo que por eso. E interpretarla un poco, no a su antojo, sino, no sé, a vosotros nos pasa con grupos que escucháis que las letras, pues depende de incluso el momento en el que la escuchéis o la leáis, os puede transmitir una cosa u otra. Pero hablo de un tipo de letras, desde luego, a lo mejor letras más personales y tal. Evidentemente, letras más de tipo de corte político, pues bueno, pues sí que son un poco más explícitas. Más directas, ¿no? O sea, las letras directas son directas y siempre quieren decir lo que quieren decir. Una idea, pues eso, sencilla y tal. Que yo lo que quería decir es que por eso también me cuesta un poco explicar las letras, porque, o sea, son un poco como subjetivas dependiendo de, pues, lo que yo he sentido al escribirlas, uh-huh, o algo así. Entonces la gente las puede leer y puede entender una cosa, pero a lo mejor tampoco es todo el significado que yo le quiero dar, o no sé. Cada claro, uno... pero por eso os pregunto a vosotros que habéis hecho las letras, lo que en vuestra subjetividad queréis decir. ¿No? Sí, claro. O sea, el punto de vista del que la escribe, pues sí, está claro. Pero yo, por ejemplo, Nada habla básicamente de alienación y de... pues eso. Todas van un poco en esa línea, la verdad. En esa línea y en la línea, pues eso, de las indecisiones, el miedo a lo mejor que tenemos. Pero no solo el miedo a... un miedo... O sea, un miedo personal, sentimental, de cosas... No sé, no tanto político a lo mejor o algo así, sino como el muy personal. Uh-huh. Os mola hacer letras sobre todo así, ¿no? Personales. Yo es que es lo que me sale, no sé. O sea, sí, que por ejemplo no habláis en el grupo, molaría hacer una letra de esto, tal, tú simplemente coges y lo que te sale, jamás. No, lo que sale, pero a lo mejor hay algunas que sí que tienen un poco que ver con ciertos temas, y pero no van enfocadas en plan de voy a hacer un tema sobre esto, tal. Va saliendo y... Y en todo caso, a nivel personal, lo decide el que hace la letra. En nuestro caso, pues casi siempre Joana, pero que vamos, que jamás nos hemos planteado hacer una letra de una temática en común entre todos. Es decir, vamos a hablar contra la policía. Y espero que nunca llegue ese momento, vamos. También hemos tomado un camino ahí que... Porque yo, a ver, desde mi humilde punto de vista, yo creo que las letras tienen que ser eso, algo personal y que intente transmitir algo que... No sé, que salga un poco de las letras estereotipo que pueda haber en cierto modo en el punk, quizá también. Muy bien, muy bien. Y poco más, no sé. Vamos a escuchar el tema. Me estoy haciendo un lío. Pues sí. No sé, me ha sentado mal un dulce. Yo estoy sirviendo cerveza. Y dejar de hablar del tema. Ala, pues voy a preparar el tema nada. Aquí te esperamos, ¿eh? Mario, cuenta un chiste mientras prepara. Sí, me ha salido muchísimo. No, les dije, no soy nada gracioso. La ha tirado bien, que se nota que curré en un bar un rato. Hasta que cerró. No, es que lo de escribir la letra en común. Bueno, pues aquí estaba el tema nada de obediencia, que estaba comentando el escritor de la letra, que demasiado negativo. Lo estabas viendo. Yo, a mí me estaba leyendo la letra y la verdad que sí que me ha gustado. Hay veces que, bueno, que hay que escribir cosas negativas también, ¿no? Sí. Si hubiera algo positivo de lo que hablar, se hablaría. Pero como hay poco, ¿no? Somos optimistas realistas, ¿hay, ¿no? Hay algo positivo de lo que hablar. Que es pesimista. No sé. Oye, y estamos pinchando en primer lugar canciones de vuestro primer EP. Bueno, era la primera vez que os juntabais para grabar algo. ¿Qué tal os sentisteis? ¿Estuvisteis cómodos? Pues... Yo sí. Mario, yo pienso que... ¿Qué tal estuviste? La verdad que sí. Muy cómodos. O sea, cómodos en el sentido... Realmente no nos conocíamos hace mucho. Uh-huh. Llevamos 3-4 meses, de hecho, ensayando. Sí, pero tú con... pero entre el resto sí, ¿no? Nosotros erais sí. Bueno, nos conocíamos, pero tampoco desde hacía 1000 años, ¿eh? Somos relativamente... Los que... Víctor y... Sí. Víctor y Suso. Tú y yo sí llevábamos ya más tiempo. Pero tampoco somos amigos de la infancia ni nada de eso. Bueno, yo... De tampoco, Granada. Tampoco eso, podría, ¿no?, ser amigo de la infancia, ¿no? Pero 2-3 años tal vez hacía a Joana la conocíamos. A Joana la conocíamos de vista y tal, de criticarla en los conciertos de Marujeo y eso. Mentira, ¿eh? Sí. Y a Mario, pues al último que conocimos, yo creo, un poco. Por desgracia. Entonces os metisteis a grabar, sí, y bueno, pues todavía tampoco os conocíais mucho, ¿o qué? Estaba diciendo el Mario. Llevábamos por poquito, a mí me dio esa sensación, pero bueno, dijimos, venga, chao, listo, para adelante. Vamos a grabar y grabamos más temas de los que salen en el EP, y esos 4 fueron los seleccionados, y bueno, hasta el momento es lo único que tenemos, y hombre, sinceramente, o sea, yo ya pienso que, o sea, hay diferencia, como por ejemplo, lo que puedes ver ahora en directo, como esos temas están como un poco, no te voy a decir poco trabajados, uh-huh, pero teníamos como menos estabilidad. Bueno, ahora tampoco están mucho más trabajados, o sea, de hecho a veces pienso que menos. ¿Pero son temas que no notáis como desfasados con lo que es vuestro grupo en la actualidad o no? Las del single quizá no, pero es que aparte de las del single grabamos como 4 o 5 más que están totalmente vetadas. O sea, esas son las que, bueno, había oído en alguna entrevista que os han hecho que las seleccionó Jorge, ¿o? No, Jorge quiso, pero no le dejamos. No nos pusimos de acuerdo. O sea, Jorge nos planteó estas y le dijimos no. No coincidíais en la selección, chaval, que hacía él. Hombre, había algunas, ¿algunas de las sí, que algunas eligió sí, que algunas sí, pero el 50% o así. Sí, ¿eh? Sí. ¿Cuántos grabasteis, por cierto? 8, 9. Yo creo. 9. Sí, grabamos la intro 2 veces. Sí. Joide. Pero la verdad que yo recuerdo, o sea, unas palabras de Mario Rivera, que nos grabó, uh-huh, que nos dijo, o por lo menos a mí me dijo un día hablando, mira, o sea, yo grabo y si no os gusta lo tiráis a la basura. Uh-huh. Entonces íbamos con la confianza de que si no nos gustaba por lo que fuera, porque éramos unos negados y lo hacíamos mal o por lo que fuera, porque bueno, que era simplemente habíamos perdido un día grabando y punto. Uh-huh. Claro, lo grabamos en su local, además, que pues te quita cierta presión. ¿Por qué lo dices? Porque lo monta él, quiero decir, no tienes que pillar un estudio, no hay nadie ajeno, era con alguien a quien conocemos. Vale, sí, que no es una cosa que estás pagando por horas. Y es como, Mario, ¿puedo repetir esto? Que me ha salido mal o que sea, porque grabamos separado, eso que a la gente le extraña mucho. ¿No grabasteis en directo? ¿Grabasteis uno por uno? Se grabó en directo, batería y bajo, y de hecho la guitarra se grabaron a posteriori. Uh-huh. Y por eso tardó un año luego en salir. Se grabaron la guitarra. Oye, ¿y con las canciones que no pasaron la criba para entrar al EP, qué hicisteis? Pues están por ahí. Están por ahí, sí, en un CD. Ahora les vamos a pasar una a la gente del Coco, que ha dicho que quieren sacar un recopilatorio en CD, y le vamos a pasar una. Ah, qué guay. Después de decir esto de que son las que hemos desechado, que no. Nos queremos. Yo no iba a decirlo por si la gente de Noise and Seitan querían anunciarlo ellos, lo del recopilatorio, pero bueno, ya lo sabe todo el mundo. Hemos traído, Qué guay. Muy bien, primicia, me habéis traído. Hemos traído un desecho, de aquí a criba. ¿Ah, sí? Sí, está ahí el tema de. El tema de oro. A ver, que no es que sean desechos, simplemente que con el tiempo... Que había otras que eran mejores. Es que, no, y cuando fue a salir, es que ya había pasado casi un año desde que se grabaron, entonces los temas que estábamos haciendo nuevos ya eran un poco distintos a los que tocábamos al principio. O sea, que tampoco las tocáis en directo nunca ni nada. No, del EP solo de hecho, del del EP... Se sigue tocando siempre edificios. Y muerte al azar cuando la solicita el público. Al azar. Sí, las demás no son fijas. Una vez también hemos vuelto a tocar. Sí, pero ya te digo que la única que está siempre es edificios. ¿Cuándo hay peticiones populares? Mario, me decías que has traído una de las desechadas. Sí, otro día más. ¿Cuál es la de otro día más? Ah, pues venga, la voy a poner por tu lado. A ver, esa no es desechada dentro de lo que... Porque esa estuvo a punto de entrar, nos lo planteamos... Y de hecho yo creo que... Algunos nos gustaban más. Por los pelos, que... no entra por los pelos. Lo que pasa es que lo que nos ha hecho va a traer una redoblada que hay del Mario, una remontada. ¿Sí? Ya le digo. Una timbalada que... Nos es que molan yo... los redobles del Mario, ¿eh? Uf, es que yo venía a escuchar... ¿Qué peleas? Venía a escuchar Psicofitol esa semana de antes. Sí, ¿no? Y estabas todo emocionado ahí. Y llegó en curiosidad. Venga, pues vamos a ponerla por curiosidad. Otro día más. A mí me gusta mucho, ¿eh? Venga, a ver. Me la pongo en mis momentos de... Pero es que le gusta por sus redobles. El tema le da igual, el tema ni lo no escucha. No sabe ni de qué va, ni nada. Solo tiene la pista de la batería, suena en su cabeza solo. Y la letra me la sé lo El redoble arrepentido. Como... Bueno, vamos a escuchar esos redobles del Mario. Pues venga, letra, venga, va. Queremos saludar a nuestros oyentes desde Buenos Aires. Que ahora estabais diciendo que no estaban tan mal esos redobles, ¿eh? Sí, no, la remontadilla esa no estaba. La metías ahí a su tiempo. Dos años después lo dicen. Dos años después te reconocen. Sí, a ningún artista se le reconoce en su tiempo, ahora, Mario. Ahora los redobles de Mario están siempre en su tiempo. No, yo pensaba que se le piraba un poco. No, o algo nunca, así. Nunca se le pira. Ahora se arrepiente. Nunca se te pira. De los redobles los arrepentidos. Redobles nunca se le va, lo que pasa es que a mí no me mola. Qué cachondo. Esa no es la cuestión, ¿no? Es que a mí unas peloteras ahí. Hombre, en algunos momentos sí me gustan los redobles. Cuando hacía en la de Muerte al Azar, que era como, joder, otro redoble, pero no estaba mal. A mí sí me gustaba. Está quedando grabado, ¿eh? Oye, y ahora que hemos escuchado varias cancioncillas de las que habéis compuesto, vamos a hablar un poquito de influencias del grupo. ¿Os han dicho algo alguna vez, me imagino, que sonéis un poco a Penetration y así, o no? Yo creo que eso lo decimos más nosotros. No, lo de Penetration lo dije a tu colega, el Vera, y eso, ¿no? Me suena a mí que... Puede que Vera o Demi comentasen algo. Eso sí, de que sonaba sí, o sea, a punk clásico. ¿Estáis de acuerdo ahí? Yo creo que no suena demasiado a todo eso. Es una mezcla de varias cosas, sí. Pero no acabo de verle una influencia muy clara a cómo acabamos de sonar. Si nos gusta el punk clásico, y si puede haber algo de eso, de Avengers y Penetration... Uh-huh. También nos gustaba mucho melodiar de grupos como Observers y Gorilla Angrep, de hace menos tiempo. Y luego pues lo que nos sale es esto, pero no nos preocupamos demasiado por querer sonar de una determinada manera. No, yo la pregunta de las influencias a veces no la hago, pero a veces la hago porque a veces cuando estás escuchando un programa de radio mola que te descubran grupos que no conoces, ¿no? Pues igual si a la gente le mola vuestro rollo y decís que Penetration, pues oye, pues vas y descubres a lo mejor un grupo nuevo porque Penetration, por ejemplo, está, bueno, a mí me mola mucho. Sí. Mario, que tienes cara de que... Hay una anécdota que nosotros hace mucha gracia, ¿no? Para que el oyente vea de dónde venimos. Pues, ¿y a dónde vamos? Antes de empezar yo a ensayar con ellos, me pasaron un CD. Con Penetration, Avengers, entre otras cosas. Sí, ¿no? Con todas estas bandas, y yo lo puse en casa y no me gustaba ni una banda. De hecho, luego... ¿De verdad? Bueno, a ver, no me gustaba ni una banda, no sé, venía de otro estilo, de otro pueblo. Y... ¿A ti te gustaba el que no le guste que se joda? No, yo le decía a Mario, para vacilar, le decía a Mario, es que a ti no te mola el punk, tío. O sea, ¿te acuerdas? Pero si es que perdí el CD y todo a las 3 semanas. Sí, ¿no? Y no puedo volver a escucharlo. Y no pide otra copia. Te parecerá bonito. Pero fíjate, aquí estamos. Y no te echaron del grupo. No, aquí estamos. 3 semanas después. No echará él antes a nosotros. No echamos a nadie. Porque no, nos llevamos bien y ya está. Y hemos creado ahí el núcleo, ¿no? Pero siempre, ahora 3 años después, como que echamos la vista atrás y lo recordamos con bastante agrado. Hasta un día me compré un disco de Observers. Pues fíjate. ¿Y lo sabes valorarlo ya? Eso no lo he perdido. Lo disfrutas cuando te lo pones en casa, los Observers, y dices, joder. Sí, sí. Digo, gracias, chicos. Bien, me acuerdo Mario. Mucho de vosotros. Pues eso es lo importante, hombre. Oye, y comentabais que vuestro primer concierto fue en La Coco. ¿Por dónde más habéis tocado? En el Rock Palace. Pues y en la Burlitzer. En el sí, es verdad. En el Burli también, antes de que estuviese abierto el Rock Palace, tocamos en el Burli un par de veces. Uh-huh. Con las señoras y con Giganto. Y con Silla Eléctrica. Y con Tetálica. Uh-huh. En distintos conciertos, pero... Pero el sitio en el que más hemos tocado en el Coco a día de hoy, creo. Sí. Y encima, este sábado tocamos en el Coco. También, ¿no? También. Es verdad, este sábado también tocamos. Sí. Ahí estamos, entre esos dos sitios. Uh-huh. ¿Os sentís más cómodos en un tipo de sitio o os da un poco igual? La verdad es que nos tratan muy bien en los dos sitios. Yo creo que con Rumanía sí toca en algún sitio más y lo valoras más, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos tocado fuera de Madrid, creo que sin menospreciar Madrid es donde mejor nos han tratado, la verdad. ¿Fuera se trata mejor o qué? Sí. ¿Dónde nos conocen? En Barcelona, en Valencia. No, hombre, la gente se vuelca más, creo en yo. Guadalajara. Cuando vienes de fuera, y ¿no? Ya, ¿no? Valencia, Guadalajara. Valencia, Guadalajara y Barcelona, sí. Sí, sí. Y la verdad es que nos han tratado genial. Sí, sí, sí, contentas. Sí, sí, o sea... Y en Barcelona el público es que, o sea, se sabían las canciones bailando, o sea... Eso sí que era raro. Eso en Barna. Sí. Sí. ¿Dónde tocasteis en Barcelona? En los bloques. Fantasma. Ah, muy guay. Aquí la gente se queda un poco tiesa, así como... Moviendo el latiguillo. Pero allí es que parecíamos, no sé, One Direction o una cosa así, ¿no? Rockstars. ¿One Direction eso qué es? Es un grupo de Disney o algo así, creo. Como Backstreet Boys, pero para niños. ¿Ah, sí? ¿No? Es algo así, ¿no? Como sí. Los Jonas Brothers o una cosa de esas. Bueno, no demos más cancha. Y bueno, ahora estáis preparando una girilla, ¿no? Para el mes de marzo, para allá. Os vais en breves. Sé que vais a ir por Francia y también sé que vais a ir por Inglaterra. Contadme un poco qué tal está yendo esos preparativos de gira. Sabes más que nosotros. Preparativo. un infierno absoluto. Que a día de hoy, yo no sé si llegará el día y saldremos o no saldremos de gira. Es el momento de las peticiones en directo. No digas eso que nos cancelan en Euskadi, que también vamos por allí. Sí. Sí, pues empezamos el día sábado 23, uh-huh, en Vitoria y luego en el GTC de Zarao. 23 ya de marzo. 23 de marzo, marzo, sí. Marzo. Semana Santa. Vale. Sí, antes de la semana falsa esta. Uh-huh. Y luego subimos por Zarao, Reino Unido y acabamos. París. Subimos por Zarao, Reino Unido. Directamente. Directamente. De Zarao a Reino Unido. En 5 minutos. Una cosa impresionante. No, no, tenemos ahí un día muerto en Francia que estamos intentando conseguir un hueco en alguna ciudad medio camino. Uh-huh. O sea, del Canal de la Mancha y de la frontera. Pero de toda la gira solo os faltaba una fechita, pues. Sí. Sí. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Lo único que es recorrer todo Francia. Ya, pero es que son pocos días, son como 9, o sea, 8 días. 8 días. 8, 9. Uh-huh. Vamos a ver cómo nos llevamos en estos días. Y luego ya veremos. Igual son demasiados días. Porque las veces que habéis ido a Valencia, a Barcelona y demás, ¿cómo ibais? ¿Con la furgo del Mario? Sí, ¿cómo? Ida vuelta, con la furgo de Mario. Y la ida. En tercera y a 40 por hora. Y con las luces de emergencia en la autovía, ¿te acuerdas? Pues estaba rota. Ni lo quería arreglarlo. No es que sea un cagueta, que lo soy también, pero es que estaba rota y no podía ir más de 40 y subiendo más a rato en Barcelona. Casi no llegamos. Y yo, Mario, a la furgo le pasa algo. Él, no, tío, la furgo está bien. Yo, Mario, tío, que no es normal, que vamos a 30 por hora. Y decía que no le pasaba nada, cabronazo. Y luego la lleva al taller y dicen, tío, es que el cable del acelerador está jodido. Está de sí. O sea, no tira. Menos mal que de confianza al taller. Me cobro y... Bueno, oye, y también habéis venido aquí a presentar lo que será vuestro próximo EP. Que me comentabais que está grabado ya desde hace meses. ¿Cuándo lo grabasteis? En verano. Junio. En sí, junio del año pasado. En la noche de San Juan. En la pubertad. Vamos, en la magia de la noche de San Juan. Ya te digo. Sí. El día que Suso casi aprende a conducir. Sí, mientras Víctor intentaba grabar un punteo. Sí, sí. Estuvo ahí encerrado con Mario. Cabronazo. Se va a enterar todo el mundo ahora. Venga, venga, contar esas cosillas. Nos fuimos un día a Guadalajara, ahí al local de Caudillo y Carrero, que nos dio todas las facilidades y toda la técnica, y nos fuimos ahí con Mario otra vez. Os lo llevasteis ahí. Y grabamos la batería, el bajo todo, también. Todo, menos las voces. Menos la voz. Ah, la voz no. Ni la voz ni el saxofón. Ni el saxofón, perdona. No tenemos arreglos de ese tipo. Y mientras Víctor grababa y eso, pues íbamos allí todo el día y nos salimos ahí un poco a tomar la fresca. Y Suso intenta aprender a conducir ahí con la furgoneta, que lo iba a 40. Sí, sí. Es que había un circuito como de autoescuela, justo donde estuvimos grabando. Pero lo que le interesa es la grabación, ¿no? Si aprendiste a conducir. Bueno, para quien esté expectante en casa, no lo conseguí. Vaya, hombre. Y la grabación saldrá adelante en algún momento. Otra vez el arte, pues se atasca ahí. Está siendo muy parecido a lo del primer EP. ¿El arte del primero que lo hizo? Yo. Joana. Muy chulo. Gracias. Ah, qué bien. Es que lo queremos hacer todos nosotros, pero luego es lo que tiene, que se retrasa. Y para el segundo, ¿queréis repetir también? ¿Tú harás también el arte? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. Si alguien se ofrece, aprovechamos los micrófonos de Radio Ela. ¿Por qué? ¿Porque no te gustó cómo quedó el primero? Sí. A nosotros sí, al resto no, pero... A nosotros sí, pero a la gente se ve que no... No, el Fraga ese... ¿Qué se han comentado? Que parecía Fraga, que... Sí. Que era horrible, Fraga, básicamente. Bueno, para los que no lo están viendo ahora mismo, pues es ahí un dibujo de un señor hecho como con carboncillo o así. Y decís que os han dicho que se parece a Fraga, hombre. No sabría decir. A mí es a Fraga no me ahí... recuerda. O que no sabe muy bien qué le está por qué está pasando ese hombre. Ya, o sea, por la cara parece que esté haciendo una paja o que esté cagando, cualquier cosa así, ¿no? Eso pues lo dejamos ahí abierto a la imaginación. Va, pero desvelanos cuál era la idea. ¿Qué está pasando? A nosotros nos gusta mucho, Joana, estamos muy contentos. ¿Qué? Ah, que os desvele la idea. Sí, porque tiene esa cara el hombre. No sé si es de gusto o de que... De dolor. No podía ser de otra manera. Es una cara, si es una cara de dolor. Es que tengo la mirada muy sucia. Porque yo, todo está basado en los... O sea, la portada está basada en los experimentos sobre la obediencia de Milgram. Entonces hay unas imágenes que... Pues eso, la historia va de que... Tienen que dar unas descargas eléctricas a una persona y tienen que obedecer las órdenes del señor que les está diciendo que les dé más descargas, tal y cual. Y entonces pues el señor de la portada es al que le están dando las descargas, y el que está en la contraportada es el que tiene que ver si sigue dando las descargas, si no las sigue, si cumple las normas. Pero estos eran unos experimentos que hicieron en realidad. Sí, esto se hizo en realidad. ¿Y en década de los 30 o así? ¿O pues 60. ¿Ah, sí, eh? 50. Sí, 60. 50. Joder, aprovecho para recomendar una película que se llama I como Ícaro, en la que de pasada pero sale ese experimento. Pero es un thriller apasionante. No es nueva, ¿no? No, del año 70. No, de los 70. Ah, muy bien. Pues ahí queda esa recomendación. Y aparece. A ver si no se me además, olvida. Un thriller este experimento. ¿Sí, no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, que vamos a poner un tema de lo que grabasteis en junio pasado, del próximo EP que saldrá, antes de seguir hablando de él. Hay dos temas. Legión. ¿Cuáles son los dos temas? ¿Voces? Legión y bueno, Voces. Está Olas. Podemos elegirlo ahora democráticamente, como no es nuestro grupo. A mí me da igual. La que tengas más a mano. La que quiera la directora del programa. Está sin masterizar todas. Están sin masterizar. Olas está masterizada. Pues, ah, bueno, las. Venga, pues voy a poner las primero. Porque como es la que le gusta, dice, no, esta está más. Hombre, luego voy a poner las otras, o sea que no hace falta que os los juguéis a los chinos ni nada. Venga, pues pongo Olas. Yeah. Bueno, pues ahí estaba el tema olas. ¿Se llama este tema o qué? La última ola. La última ola. Como otra película. ¿Ah, sí? ¿De qué va este tema, pues? ¿Es basado en una peli o qué? No, la verdad es que no. Pero el nombre del tema se me ocurrió a mí por la película. Pero vamos. ¿Cuál es esa peli? No la conozco. A ver, generalmente ponerle... Perdón, ahora te lo... Bueno, la película es una peli de como de medio ciencia... Bueno, de ciencia ficción, ¿no? Un poco medio fantástica, australiana, de que se supone que va a llegar la última ola y va a arrasar con todo. Uh-huh. Ah. Con la humanidad. Rollo tsunami o así. Sí, la de los 70 también. Otra vez, optimismo. Ya le voy pillando el rollito. Y nada, no sé qué. ¿De qué habla? ¿De qué estás hablando? Sí, que de qué va la letra. Y del nombre y tal. La hizo Joana. Bueno, el nombre ya lo ha dicho él, pero que vamos, que lo pusimos porque como eran olas, pues la última hora. Ah, que yo iba a decir eso, que normalmente ponerle nombre a los temas es un poco, no complicado, pero que sí. en los ensayos le solemos ya, o como cuando van saliendo les llamamos la tal, la cual, la nueva. La nueva dos. La de no sé qué, ¿no? La de los whippers. Cuando plagiamos, pues directamente decimos la de tal. Sí, es verdad. Oye, ¿y entonces decíais que esta sí que está ya masterizada, esta canción? Yo creo que no, que no. ¿Porque es el mismo Mario el que las va a masterizar? Pues... No. O sea, Mario ha hecho la mezcla, pero igual las masterizamos, o sea, por ahí. Es que esta ¿habéis pensado ya dónde? Es que esta canción, de todas maneras, está como un poco más arreglada porque, bueno, les enviamos a un recopilatorio y tal, uh-huh. Y por eso, digamos, tiene esta forma, ¿no? Porque teníamos que cumplir unos plazos para enviarla y, bueno, ya está. Entonces, bueno, hay otra serie de temas que sí tenemos pensado enviarlas a masterizar. ¿A dónde? A Estados Unidos de América. Uh-huh. Vamos, un tipo que masteriza casi todo punk y hardcore y así, y masteriza específicamente para vinilo. Uh-huh. Y nada, y nos dijo Jorge también así, de que si queríamos mandarlo ahí y tal, y nos pareció buena idea. Jorge ha masterizado ya cosas así. Jorge lo paga. ¿No? Ah, no. No. Espero que sí. Hombre, pues si no lo paga Jorge. si no lo paga Jorge. No sé quién lo va a pagar. O sea, masteriza. Jorge, si estás escuchando Mario. Esto. Que sepas que te va a tener que rascar el bolsillo. Hombre, si lo ha ofrecido él. Claro, supongo. si no lo sacamos en CD, ya está. Pero ¿os habéis quedado a gusto, satisfechos, satisfechas con el resultado de lo que grabasteis o qué? Sí. Mejor no lo podíamos haber hecho. Yo había oído que no, ¿eh? No está sensacional. Por algún lado, que como que, no sé, que... Sí. No, si no, no hubiésemos vuelto a... ¿Pero quién te ha dicho eso? Allí. Lo oí en otra entrevista que se hicieron. Ah, pues tiene que ser Encantado. ¿No? Pero sí, Encantado Pain. Entenderían mal, pero ¿sí? Con la grabación sí. O sea, os habéis quedado fenomenal. Sí. Claro, yo a lo mejor nos referíamos a la primera, ¿no? Cuando hablábamos que habías un poco precipitado, que tampoco teníamos... No, de la primera lo que sí nos pasó fue el prensaje. O sea, pensarlo, eso sí que, por eso ahora es lo de masterizar, o sea, lo que pensamos que masterizaran para vinilo expresamente, porque uh-huh. en el primer single sí que cuando luego lo escuchamos en el vinilo era como, no sé, nos decepcionó un poco. Sonaba como aturullado, como... Sí, está un poco muerto el sonido. Un poco plano. Uh-huh. Plano, y creemos desde nuestra ignorancia que... Que puede ser por eso. Que es producto de... A ver, aparte de que el prensaje del vinilo, pues hoy día es de baja calidad y tal. Total. Que al final lo mejor en CD y regalarlo. ¿O no? Yo sí sacaría todo en CD ya y regalarlo. Cuando saquemos el segundo también para la gente que no tiene plato. ¿Por qué habéis sacado hasta ahora las cosas en EP? ¿Por qué vais a sacar también el siguiente en EP? O sea, pues, ¿por qué en EP o por qué en vinilo? Sí, porque en vinilo, sí. Pues porque... Yo creo que es un poco de pajillerismo. Yo porque... Yo desde mi punto de vista personal... Cuando, sí, por eso le habéis puesto el agujero gordo. Yo desde... cuando consumía, pues ya no me compro nada. Pero sí, sí consumo los discos en vinilo. Es lo que... Yo reconozco que... Mucho, pero es una vena un poco una coleccionista. Un poco... Yo diría que incluso derrochadora, ¿no? Sí, hombre, es lo más caro que puede haber. Editar en vinilo es un derroche. Ahora bien, yo reconozco que yo la música la escucho en vinilo sobre todo. También escucho en CD o en el ordenador, en los Bandcamp, de los grupos, lo que sea, como todo el mundo. Pero bueno, no sé, creo que el formato de la música y del punk en particular debe ser el vinilo. Sí. Yo me dejé llevar como la ola. Tú te dejaste llevar, Mario. Como la última ola. Hombre, sí, como siempre. Pero ya te digo que yo, a nivel personal, no sé, que a veces, no es que cambie de opinión a veces, pero sí que a veces soy un poco crítico y digo, joder, si es que, o sea, sacar en vinilo es una pijada. Ya, hombre, indiscutiblemente hay cosas que quedan mucho mejor y queda mucho más gustico tenerlo luego entre manos. Por ejemplo, un vinilo pues siempre va a ser más grande, pues el arte va a quedar más mágico, más tienes más opción, ¿no? Como claro, para hacer más cosas, sí. Yo qué sé, ¿es lo más caro? Pues sí, pero que luego te da mucho gustico tenerlo entre las manos, pues también, también. El ritual de ponerlos... al final es algo súper materialista, pero bueno. Ya. Sí. Pero bueno. En defensa del vinilo diremos que el vinilo nunca se raya, o si se raya básicamente lo puedes subsanar o tal, pero los CDs, yo por ejemplo los CDs que tengo viejos de más de 10, 15 años, o sea, a día de hoy, ya. No valen nada, para posar, o sea, los pones y eso salta, y eso sí que es incontrolable, porque yo los vinilos, joder, cualquiera, con la peseta ahí encima del brazo de toda la vida, y no salta ni para atrás. Pero entonces en parte sí que habéis llegado a pensar en hacerlo en otros formatos, por lo que decíais de hacerlo en no, un CD. No, esto es cosa mía. A mí sí me gustaría nunca. Regalarlo en yo CD no para... No lo hemos hablado. No. La verdad, pero... Ahora es un buen momento. Yo, la gente que no tiene plato y eso, pues... Pero ya se suben ahí a la web y para descargar. Ya, también, pero no sé, los conciertos y tal. Sí. Un CD te cuesta ahí 2 pesetas, ¿sabes? Hombre, la verdad que para que te conozca la gente, mirar Accidente que hicieron el CD este gratis, joder, la han movido muchísimo. No, o sea, Accidente ha sido que... también un fenómeno. Aparte de que, pues eso, ha sido un fenómeno, pero el rollo de hacer un CD gratis y repartirlo por ahí, hombre, pues hace. Claro. Más en tiempos que la gente no tiene ni un puto duro, pues bueno. Sí, sí. Pues así te conocen y está guay. Además, o sea, discos, la gente no compra discos o no compramos porque... No incluimos todo, evidentemente. Estamos sin un duro. Claro. De hecho, Jorge tiene un montón en casa de esos, que tienes entre manos todavía. Se ha hecho un mueble, ¿no? Se ha hecho una mesa, le ha puesto un cristal encima. Que, oye, os iba a decir, vais a participar en un recopilatorio, ¿no? El de Maximum Rock and Roll, lo que mencionaba antes Mario. Sí, parece que sí. ¿Qué tal va la cosa? Si llegamos con el arte a tiempo y no le piden banearnos... Hostia. ¿Vais justicos de plazo o qué? No. Esto nos lo han comunicado hace muy poco, hace 2 semanas, creo yo, 10 días. Uh-huh. Nos dijeron que al final uno de los temas que mandamos, de los 2 que mandamos, les había gustado y que querían incluirlo y que les mandásemos la letra y un arte, porque es Dina 4, el máximo programa. Sí, libreto nuevo y cada grupo tiene que hacer una página, ese libreto. Eso es. Por eso se ha retrasado también este segundo EP. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Ellas contactaron en primer lugar con vosotros? No. Víctor lo leyó en el fanzine y publicaron lo típico, buscamos bandas internacionales para sacar un recopilatorio. Y os animasteis y les escribisteis. Sí, le mandamos los temas, le mandamos 2 temas y al final han elegido ese. Pues muy guay. ¿Y para cuándo saldrá? ¿Sabéis algo? Ni idea. No tenemos ni idea. Nada. No depende de ella. De claro, dependerá. Es que serán un montón de bandas. Cometimos un montón de sitios. No sé si el error o la virtud, no sé, a día de hoy, de que le enviamos el mejor tema de los que grabamos. Bueno, pues genial. No claro. Sé si... Yo creo que también es el último que hicimos y el último casi siempre es el que más nos gusta. Sí. Entonces pudo. O sea, de la segunda grabación, el mejor tema se lo mandamos. Uh-huh. Así que bueno, al final se lo han quedado ellos. Bueno, pues muy bien. Es que teníamos tan claro que no lo iban a coger que dijimos, bueno, así no nos lo quedamos nosotros igualmente, pero al final... Se ha roto todo al final el esquema. Les hemos engañado. Les engañamos. ¿Qué habrán mandado los demás? O sea, ¿qué habrán mandado? Porque tiene que ser inédito, ¿no? Para sí. Y además no se puede publicar en ningún sitio, ni pinchar aquí, por ejemplo. Ni tocarlo en directo casi. Te lo dicen súper... Exclusividad absoluta. Sí. De hecho, cuando atacamos en directo es como, chicos, chicas, apaguen las cámaras. Eso toca. Eso ya no, ¿no? Pero no, cambiamos una nota y ya está. Que no te dejan, a ver, te dicen que no lo publiques, que no lo subas a internet, que no lo... Sí, que ya se habían caído bandas por hacerlo. Sí, que habían quitado bandas por eso. Bueno, entonces me habéis venido al programa con un montón de planes de futuro, ¿no? El recopilatorio. Me estoy agobiando ya, ¿no? El EP que va a salir ya en breves, ¿o qué, o no? Me quita la sudadera y todo. Tan en breve como nos gustaría, ¿no? Porque ahora con no la lo vais gira... a tener para la gira, ¿no? No. No. Qué putadilla. Segurísimo, sí. Era la idea. Ya es que queremos vendernos las otras copias. Era la idea. Bueno. Pero no hemos llegado. Para quitársela a Jorge encima. Vais a tener que hacer unos CDR. Luego ya haremos por ahí otra vez. Sí, lo de los CDR, yo ya lo había pensado, no lo he dicho, pero aprovecho pues que lo dice ella para decirlo. Qué fantástico. Qué horizontalidad. Para pagar la gasolina, yo creo que habrá que venderlo incluso. Sin pago. Merchandising de obediencia. Bueno, y tocáis este sábado, ¿no? Sí. Y el que viene. También, a ver. Tocamos dos veces antes de irnos. Contar. Pues lo de la semana que viene es por el cuarto aniversario de la radio Catopein. Uh-huh. Vamos a tocar con Los Conejos de La Rioja. Uh-huh. Con Cretino de Guadalajara. Uh-huh. Peligro de Barcelona. Uh-huh. Y Rayos Intent, que son de aquí de Madrid. Va a ser en El Coco. Ponía que había sábado. Más grupos por confirmar, no sé si al final tocará alguien ¿Ah, más. ¿Sí? Sí, ponía en el cartel de la que radio. Había más grupos por confirmar, no sé si al final habrán confirmado alguna otra banda. No me había dado cuenta, no sabemos, yo no sé nada de eso. No nos han comunicado. Y luego el fin de siguiente, ¿también tocáis en Madrid? Sí. Sí, tocamos con el fabuloso Combo Espectro en La Faena. Uh-huh. Sí. Muy bien. Vale, bueno, es una fiesta que organiza la plataforma antidesahucios de El Carmen. Afectados por la hipoteca de Pueblo Nuevo. Uh-huh. Y pues eso, para sacar un poco de pelas y eso, para multas y tal. Muy guay. Y eso será el sábado que... El 9. Sí. En La Faena. No sé, no sabemos lo que costará, la verdad. No. No sé si 3, 4... La verdad es que no lo sé. O 24. Uno o ninguno. No, estará ahí 3 o 4. Se tira un dado, cuando llegas a la puerta tiras un dado. De ahí no pasará 3-5. Ahí tiene que estar, no lo sé, pero bueno. Nosotros no vemos nada. Muy bien, y alguna cosilla más así que queréis contar, algún otro plan que tengáis de futuro, pues ya es bastante, ¿eh? Sí, ya. Tenéis entre manos. A ver si volvemos siendo amigos de la gira. Que lo veo muy difícil. A ver si volvemos. Sí, sí. El otro día me contaron de un grupo americano que se volvió para allá. Para Estados Unidos, que no habían terminado la gira por Europa al final. Pero se enfadaron. Casos. Sí. Pero pues ningún caso igualará a un mítico grupo emo de los 90, alemanes. A ver. Cuenta. Age. La Punkipedia. Los viejos del lugar se acordarán de Age, un grupo llorón donde lo haya, que se fueron de gira por Europa y se volvieron a la mitad porque echaban de menos a las novias. Para flipar, es verdad. Pero eso que era. ¿No serán los pecos? No. Los pecos. A mí me parece una razón de peso. Pues sí, ya. Más allá de la gira y de sacar el segundo EP. Uh-huh. Y lo del Maximum Rock and Roll. Y lo del otro recopilatorio de Catopein, de No Sense Dan. Pues ahí estamos ya. Sí. Bueno. Sí. Yo, por ejemplo, nunca he estado en Londres. Pues ya aprovecho y visito. No te va a dar mucho tiempo. El tocar ya y eso, pues oye. Eso es lo bonito. Para eso, a mí me gusta mucho del grupo poder tocar. Yo creo que lo que más me gusta. Poder salir con... Los directos, ¿no? No, y poder salir con tu grupo, tener la oportunidad, pues... Es la suerte del punk, porque con otros, si haces otros tipos de música, yo creo que es mucho más difícil poder hacer algo así. Con un grupo como nosotros, con 4 canciones editadas... tengamos a alguien que nos acoge en París o que nos acoge en Nottingham, pues sí, y nos ofrece su casa y nos monta un concierto. No, sí, a veces no lo apreciamos lo suficiente, la escenilla que tenemos por ahí montada, pero yo qué sé, ha costado bastantes años ahí como coserlo y, jolín, la verdad que a veces no se valora mucho, pero, joder, tenemos una red ahí para irte a tocar a cualquier lado, no sé, redes solidarias para hacer cositas y eso, que están guays, ¿no? Pues sí. Oye, hablando de solidaridad, ¿alguno os gusta el fútbol? ¿Os interesa el fútbol a alguien? A mí me gusta. Yo soy como fan del ciclismo. El fútbol me da absolutamente igual. Sí, yo como jugaba, deporte yo sí me gusta. Cuando era pequeño. Bueno, no, tú jugabas, un porterazo. No, me preguntaba por si os habéis enterado de lo que ha pasado con Bucaneros, que están deteniendo a Peña. Ah, sí, eso sí me he enterado. Esta mañana, 9. Sí, parece. Yo la información que tengo es que 9 de los detenidos son de Bucaneros, pero que han detenido a más gente. Pero rollo yendo a buscarles a los curros, a sus casas y muy a malas. Imagino que... Yo qué sé, me imagino que han dado ahí con el dedo en la llaga, que alguien le han hecho pupita, y bueno, pues parece que les están ahí acosando bastante, una escalada represiva, que bueno, que desde aquí el apoyo, no sé si os habéis enterado de esto. Que estén atentos a la parrilla de Radio Ela, eso que habrá información. Eso es, bueno, y a los medios que tienen bucaneros que están por ahí por internet también van informando, pero eso, de momento mínimo 9 detenidos, desde Radio ELA pues todo nuestro apoyo para ellos, que la verdad que, joder, las fotos esas que sacan, a mí el fútbol ni fu ni fa, pero joder, que yo qué sé, las fotos estas que salen del campo ahí cuando ponen los mensajitos. Sí, los tifos. Qué guapo, ¿eh? Ahí cuando pusieron lo de Cospedal, no sé qué ponían de rollo 1400 policías en el Congreso y tu marido... A su delegada del gobierno Cifuentes. Ah, eso, de Cifuentes. Cifuentes. Pues eso, pues y tu eso. Marido en busca de captura. Y tu marido en busca de captura. Así dicen que fue la medida de Alfon. Sí, sí, claro. Esa pancarta. Es que, yo qué sé, tanta represión, vale que es una puta mierda, pero en mi opinión también señala que, oye, que están haciendo pupita, ¿no? Y eso pues está guay. A mí lo también. Que me ha llamado la atención, a ver, yo lo único que sé es que lo he escuchado en el curro, en un avance informativo de, no sé, creo que era la cadena SER, y que decían que la denuncia la habían puesto en la propia directiva del equipo, del Rayo Vallecano. Que bueno. Me ha llamado la atención, porque no tiene sentido que que la directiva de un equipo denuncie a los propios seguidores del equipo. Ya. Por eso me ha llamado la atención, o sea que ahí seguro que hay gato encerrado, fijo, vamos. Ni idea, pero bueno, también los medios de desinformación tampoco me fiaría yo mucho. En fin, pues nada, oye, que es que hemos llegado ya casi al final del programa, parece mentira, pero aquí en la radio se pasa echando hostias el tiempo, llevamos 55 minutos de programa y esto dura una horita, así que me queda 5 minutillos para la sección de agenda y poco más. Por mi parte, agradeceros que hayáis venido a radio esta tarde, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tienen muy buena pinta esas canciones, a ver si conseguís sacar prontito los nuevos materiales, tanto el EP como que os saquen ahí el recopilata de Máximo Rock and Roll. Y nada, pues poco más, a ver si os consigo ver en directo en uno de los próximos conciertos. Y eso, y animar a la gente que vaya para allá. Pues muchas gracias. Es un placer venir a esta radio. Tú lo sabes bien, ¿no? Hay que ir practicando. El calor del hogar. Pues nada, voy a comentar brevemente cosas de la agenda, que hay un montón de cosillas, así que las voy a comentar lo más rápido posible. Vamos a ver. Tenemos por aquí cositas. Para este jueves 28 de febrero en el Coco La Condenada hay un conciertazo que desde el programa La Casa de la Bomba recomendamos. Tocarán Final Slum War, que hacen dispunk desde Barcelona. Está muy guapo, estuve viendo vídeos justo ayer y están muy chulos. Tocarán con Sin Talento, que son de Henares, y con Regicidio, que hacen cruzpunk desde Toledo, Madrid. Más cositas. Para el viernes 1 de marzo hay una charla debate que se llama Luchas Anarquistas en la Costa Oeste de Estados Unidos de 2010 a 2013, que por lo visto vendrá gente de por allá a comentarlo. Esto será en el local anarquista Magdalena, en la calle Magdalena 29, Metro Tirso de Molina o Antón Martín. El sábado 2 de marzo en el Centro Social Magdalena también habrá de nuevo charla, en esta ocasión acerca del conflicto de la minería a cielo abierto en el Valle de la Ciana. Y también para el sábado 2 de marzo, la verdad es que hay bastantes cosas este finde. Por una parte está el concierto que decidís vosotros, que es el del aniversario de Catado Pain, que está en todos los grupos que comentabais y alguno más quizá. Esto será en la Coco La Condenada, un festivalón, pero hay más cosas para el sábado 2 de marzo. En el CSO a Raíces, que está aquí en Mesón de Paredes, muy cerquita de Tirso de Molina, hay cosas el viernes y el sábado. El viernes hay una fiesta de Bibliosol y el sábado habrá todo el día prácticamente una jornadilla, pues primero con comida, charlas y demás, y por la noche fiesta y papeo vegano, en torno al transporte público y la lucha obrera. Esto será en el CSOA Raíces, en Mesón de Paredes. Más cosillas. Para el sábado 2 de marzo también en La Casica, en la zona de Móstoles, para quien le vaya bien ir por allá, habrá un comedor vegano a las 3, a las 4 habrá juegos y a las 6 y media cineforum, y luego más tarde a las 9 cafeta con música y picoteo vegano. Esto que están haciendo en La Casica es para gastos judiciales de detenidos y detenidas en la última huelga, así que si os queréis animar, pues súper recomendable también. Y luego, más cositas. Del 5 al 7 de marzo hay unas jornadas que se llaman Hablando sobre la infancia encerrada. Habrá, pues eso, durante los tres días diferentes cosas. Mirarlo por internet, por ejemplo, en la página de Editorial Klinamen, editorialklinamen.net, porque, por ejemplo, el martes 5 de marzo hay una presentación de un libro. El miércoles estará el colectivo Saltando Charcos explicando las experiencias de trabajo con adolescentes. Y el jueves 7 de marzo, pues también, pues irá gente para hablar de lo que pasa en los centros de menores, que agüita. Y más cosillas, el sábado 9 de marzo, yo creo que ya es lo último que voy a decir, sí, el sábado 9 de marzo en Coslada es el primer Rápido y Cortico Fest, se llama así el festi. Será en el Centro Asociativo Barrio de la Estación, en la calle Isleta 30, Renfe, San Fernando de Henares. Habrá una barbacoa a las 3, un conciertazo a las 6... Y bueno, pues tocarán Pollos Hermanos, que hacen hardcore punk desde Varna, con gente de Ned White. Tocarán también Venganza, estos punkarras desde Zaragoza. Y tocarán también Krusty, hardcore punk desde Leganés y de nuevo Sin Talento. Esto será en Coslada, como os decía. Ah, bueno, y por cierto, los Venganza tocan en ese día, pero al día siguiente también tocan en La Casica. Uf, ya casi me he quedado sin respiración de tanta cosa que había. En fin, pues nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí, obedientes. A ti. A veces. La casa de la bomba. Oye, ¿no poníais de cabecera antes la canción de los Brighton? Sí, la cambié hace 3 o 4 programas, es que ya me cansaba. Vaya. Ahora te la pongo. Venga, pues nada, la gente que está escuchando, un besito y hasta el próximo martes. Chao. Adiós.